Señoras y señores, el escenario sigue bailando. El escenario sigue para toda la linda gente del Perú y del mundo. Brian Arámbulo, cuando guste, maestro. Suena y dice... Y con su chinita en la mano, Perú. ¿Cómo dice? ¡Mira! Brian. El día de hoy me siento feliz, me divierto con la gente, estamos alegres.